Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lebrun, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, su zona metropolitana. Y también pues nos escuchan por internet, por la página internet de la UDEM, que es www.udem.edu.mx/radioudem. Pero si tienen la app que se llama TuneIn en su celular, pueden escucharnos de esta manera también. Y bueno, pues como cada semana tratamos de difundir, de comentar un poquito todo lo que es la difusión de la antropología y de la arqueología en este país. Y bueno, tenemos el gusto de recibir hoy a Mara León Gómez. Buenas tardes, Mara, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Bertrand. Bien, aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación ahí para comentar pues un proyecto muy que se me hizo muy padre en cuanto a difusión de la arqueología. Y en particular a lo que es el público, pues, que son los niños. Entonces, la idea era que presentáramos un poquito este proyecto que tienen. Vamos primero quizás a presentarla. ¿Qué estudió y cuándo y cómo logró hacer este proyecto? ¿Cómo salió ahí toda su carrera? Ver una presentación así general, digamos. Pues muy rápidamente, yo me llamo Mara León Gómez. Soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Distrito Federal, de la carrera de Arqueología. Y bueno, como todo niño, me gustó mucho las culturas del pasado. Y bueno, logré accesar también a poder estudiar esta carrera con el paso del tiempo. Mi proyecto, el proyecto que estamos realizando en un pedacito del sur de Veracruz que se llama Coatzacoalcos, es taller antropológico. En un inicio comenzamos como el proyecto de taller arqueológico, porque solamente era yo, que comencé en marzo del 2011. Este proyectito era para promover, difundir la conservación y respeto del patrimonio arqueológico a través de talleres. Era una alternativa que en ese momento yo vi, ya que no existe aquí en el sur de Veracruz este tipo de difusión, y lo enfoqué a niños principalmente de 5 años a 12 años, ¿no? Lo que es la etapa de primaria. Pero con el paso del tiempo hubo otras personas que se interesaron en el proyecto, compañeros, amigos o otras personas que les fascinó la idea, y entonces no solamente se convirtió en taller arqueológico, sino quedó como taller antropológico. Entonces creamos toda una visión a partir de todas las disciplinas de la antropología, para que el niño, no solamente el niño, sino el adolescente, el adulto, porque comenzamos a impartir talleres para todo tipo de público, temas que fueran importantes para el conocimiento de la historia de su comunidad. No solamente accesar a esta historia, ¿no? O sea, que la información de los científicos pudiera bajarse de manera lúdica para que pudiera accesar la gente, sino también para que este patrimonio natural y cultural en el que estamos rodeados pues pudiera ser de gran importancia, porque como una responsabilidad social que tiene el antropólogo es buscar estos elementos esenciales para que la gente pueda respetarlo, protegerlo, ¿no? Claro, ahora más bien si vemos un poquito el tipo de actividades que pueden hacer. Entonces, y también, bueno, tengo ahí muchas preguntas a la vez quizás. Una es este tipo de actividades que van desarrollando si se trata de antropología, que vamos, pues, de acuerdo con el público, en particular el público infantil, ¿qué tipo de actividad se puede llevar a cabo? Bueno, nosotros dividimos las actividades en bloques. Tenemos de arqueología, de arte popular, de antropología, etnografía, de celebraciones anuales, cine y documentales. Comenzamos en el 2011 con nuestro primer curso de verano antropológico para niños. El primer curso de verano se trató sobre el conocimiento de las disciplinas antropológicas de una manera divertida. El segundo curso de verano fue enfocado a la música. De acuerdo. Y por ejemplo, la música tradicional del sur de Veracruz es el son jarocho. Sí, claro. Entonces, hemos tenido invitados de diferentes ramas, no solamente de las disciplinas antropológicas, porque mi compañera, la coordinadora antropóloga Guadalupe Cruz, que es con la que he estado desde el 2011, ella es de la UADY, por ejemplo, tiene una visión diferente desde esa perspectiva de la escuela, ¿no? Tengo otra compañera que también es antropóloga social, pero ella es de la UB. Tengo otra compañera que es antropóloga histórica, que es de la UB. Entonces, hay muchísima gente trabajando y también tenemos invitados a biólogos, a ingenieros, artistas plásticos, a músicos. También hemos tomado la educación ambiental desde el punto de vista social, ¿no? Porque es importante este patrimonio natural que ha sido mezclado a través del tiempo por las diferentes sociedades. Sí. La etnomusicología, como le comentaba, con el son jarocho. Muy bien. Rica tradición que los niños pueden poder hacer un tamal, que es de la región, por ejemplo, en un día específico, ¿no? Muy sí, bien. O sea, tenemos un montón también sobre lingüística. Tenemos mucha gente que ha venido, por ejemplo, de la UBI, que es la Universidad Veracruzana Intercultural, que forma parte de la UB, de chicos de la licenciatura que son gestores actualmente y que vienen de la sierra de Tatahuicapan, de Sotiapan, y que, por ejemplo, son popolucas, nahuas, y vienen a compartirnos sus tradiciones a partir de sus lenguas, ¿no? ¡Wow! Es impresionante eso. Una preguntita, ¿cómo mueven en este taller? Entonces, ¿hay un lugar fijo? ¿Ustedes se van entre las comunidades? ¿O cómo funciona todo eso para mover, bueno, para que haya tanta gente ahí interesada? ¿Cuál es la infraestructura que tienen ustedes? Pues fíjate que el proyecto se llama Taller Antropológico y tenemos el espacio que se llama así. Ajá. Taller Antropológico, que está ubicado aquí en la colonia Playa Sol, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, muy bien. Y toda la difusión, la mayoría de ella, pues hemos tratado de difundir todo lo que realizamos a través de las revistas locales, del periódico, de la radio, de la televisión local, pero lo que como que nos ha dado más influencia es el internet, ¿no? A través de Facebook. Lo que son las redes sociales, a fines de cuentas, que apoyan mucho. Así es, exactamente. Ahora, ¿tenemos idea de si existen proyectos similares en otras partes del país? Bueno, los museos a nivel nacional tienen algunos proyectos parecidos, ¿no? Uh-huh. Tienen enfoques o cursos de verano, uh-huh. Pero nosotros como que tratamos de integrar todas las disciplinas y nos hemos ido más un poquito más allá, ¿no? Claro, por lo que se escucha, sí. Pues sí. Yo puedo comentar que, por ejemplo, aquí en Nuevo León no tenemos absolutamente nada al respecto, ¿eh? Bueno, tenemos talleres, campamentos de veranos en los museos, pero nada que tenga que ver realmente con arqueología o con antropología en general. Entonces, creo que es también algo, bueno, yo quería resaltar en este programa que ustedes están manejando realmente algo que puede inspirar a otras personas en el país, no solo en Veracruz, por supuesto, pero también en otras partes del país. Sí, fíjate que ha sido bien chistoso que mucha gente nos ha escrito de todas partes, como tú, por ejemplo, que nos ha preguntado que cómo lo hemos hecho, que cómo nos basamos las actividades, que nos felicitan por el trabajo que hemos realizado, no solamente a nivel local, ¿no? Sí. Sino que también a nivel internacional, ¿no? Wow. Nos mandan cartitas a través de vía Facebook. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo funcionan en cuanto a, bueno, cuando tenemos ahí todo su equipo y todo, cómo van conformando los grupos? ¿Son grupos grandes, chiquitos o se reparten ahí? Bueno, de acuerdo a lo que entendí, hay bloques. ¿Qué cantidad de gente puede acudir ahí a esos talleres a fines de cuenta o a esos cursos? Aquí los sábados, en el taller antropológico, tenemos acceso a máximo un número de 15 niños. Okay. Sí, o 15 personas nada más, en a lo general. Máximo. Okay. Y son los sábados principalmente, son los sabatinos, matutinos, que la gente que ha venido, porque tenemos gente que desde que iniciamos sigue llegando. Entonces, eso nos da pauta que nosotros sigamos creando los talleres, los vayamos reforzando, porque siguen niños desde los 3 años que hemos aceptado y los hemos ido ver creciendo y su perspectiva ante la vida cotidiana es diferente a los demás, ¿no? Qué padre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Mara, vamos a escuchar un poco de música, que va, música de Veracruz. Y vamos a regresar después para seguir hablando de este proyecto realmente muy, muy bonito, muy, muy padre. Y regresamos. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Estamos conversando con Mara León Gómez, arqueóloga originaria de Veracruz, que nos está comentando ahí un proyecto muy muy padre de talleres, de cursos, pues de antropología en general ahora, porque como nos había comentado, empezó como pues talleres y cursos de arqueología, pero luego el proyecto agarró tanta buena vibra y tanta gente interesada que pues a fines de cuentas se propone casi todas las ramas de la antropología. Realmente un proyecto muy, muy, muy interesante. Le voy a preguntar algo más, Mara, en cuanto a pues cómo reaccionan las autoridades locales, en particular lo que es la Secretaría de Educación Local o los museos locales. ¿Cómo ven en su proyecto? ¿No sienten como un tipo de competencia ahí, dado la amplitud de lo que están cubriendo como talleres y cursos? Fíjate que no tenemos buenas relaciones con el municipio. Uh-huh. Pues hemos trabajado algunas veces con ellos, pero como te comentaba, los talleres iniciaron porque no existía esa perspectiva, es un enfoque diferente y hasta la fecha lo sigue siendo. Uh-huh. O sea, la gente especializada, mis compañeros y yo, no hay otro espacio como este. Entonces, por lo tanto, no se ven como que están, dijéramos, que nosotros estamos acaparando sus Ajá. actividades. La actividad cultural apenas como que se está forjando aquí en el sur de Veracruz. Es una ciudad industrializada. Sí, bastante. Y bueno, no tiene muchas actividades, ¿no? Y eso también depende de algunas tratos que se han hecho en la actualidad uh-huh. a través de las casas de cultura, porque no tenemos pues no hay muchos accesos a diferentes tipos de cultura, ¿no? Yo entonces, creo que su proyecto aparte, su proyecto realmente ahí de todas y todos, allá es pues un buen ejemplo para Nuevo León, que también, bueno, tiene esta herencia de estado industrial, de Monterrey, la ciudad como una ciudad industrial, aunque las cosas cambien, pero tenemos todavía mucho por desarrollar este tipo de actividades, de fomentar este tipo de cultura en cuanto a pues al patrimonio, a su protección, su preservación, su difusión. Realmente por eso que también quise invitarte, Mara, para que nos comentaras todo eso, porque realmente era algo importante difundirlo y que la gente, alguien quizás se inspire de esta idea. No sé luego cómo saldría todo eso, pero realmente un proyecto muy, muy, muy padre. Ahora, si queremos ver cuáles son sus objetivos, perspectivas a mediano plazo o largo plazo, ¿cuál es la visión ahí que tienen ahí? Pues, de hecho, ¿es una asociación o es una empresa? ¿Cómo es? Ahorita estamos como un colectivo. Ok. Realmente mediano, diría yo, a corto plazo, estamos en este proceso de convertirnos en una asociación civil. Uh-huh. Eso es lo que planeamos. Uh-huh. Pero realmente el proyecto de taller antropológico no se llamaría así nuestra asociación civil, sería un proyecto que está dentro de una asociación civil, okay. Que la asociación civil sería como mucho más grande, ¿no? Lo que nosotros le tiramos, ¿no? Okay. Y bueno, hemos participado no solamente con el municipio, sino que también hemos estado en fiestas, en escuelas, en exposiciones, en los museos, por ejemplo, que tenemos aquí, como el Museo del Faro, en el Parque Bicentenario, en uh-huh. el Parque Jaguarundi. Siempre he trabajado con ellos, hemos tenido buena vinculación. Entonces, por eso siempre hemos participado los biólogos, los antropólogos, que siempre estamos como en contacto, porque somos un grupo pequeño que está participando en esta promoción, en esta difusión cultural. Entonces, lo que queremos es que a largo plazo, ya convertidos como asociación civil, podamos bajar recursos para que todos los niños, adolescentes o adultos que queramos nosotros impartir determinados talleres, poder bajar a través de proyectos, pues el dinero, ¿no? Que a veces la gente no puede venir a nuestros talleres porque nosotros pedimos una cuota de recuperación. Sí. Entonces, también el traslado. Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente se sensibilice, ¿no? Ante todo el entorno en el que vive, ¿no? Uh-huh. Ahora, de hecho, hablando de presupuestos, pues me imagino que no es tan fácil de conseguir también fondos, entonces ni siquiera para arrancar lo que es asociación civil. Ahora, ¿cómo ves la perspectiva de la alza de impuestos, por ejemplo? ¿Qué tanto les puede afectar a ustedes como colectivo? Fíjate que ahorita es lo que estamos viendo porque nosotros trabajamos por medio de recibo de honorarios. Uh-huh. Entonces, sí es alto para nosotros, ¿no? Claro. El que nos pueda pagar, por ejemplo, la Administración Portuaria Integral o el Parque Jaguarundi, ¿no? Uh-huh. Que son los que pueden pagarnos para que nosotros podamos deducir, ¿no? Entonces, lo que pedimos ahorita son cuotas para que nosotros podamos, entonces, hemos hecho de todo un poco, la verdad, para uh-huh. poder accesar al dinero y podernos convertir en asociación civil. Por eso es que lo queremos hacer, para que con el paso del tiempo, pues no nos paguen estas empresas o estas compañías y nosotros podamos bajar los recursos. Claro. Bueno, vamos a ver cómo sale todo eso. Vamos a quedar muy al pendiente de proyecto ahí de talleres de antropología infantil, porque bueno, sigue la mayor parte del público, aunque dijimos que los adultos también se están metiendo. Qué bueno, la verdad, que también que se eduquen a los papás ahí al mismo tiempo que a sus hijos. Sí, claro que sí. Nosotros lo que hacemos es que si llegan las mamás o los abuelitos con los niños, pues también los ponemos a trabajar, ¿no? Porque de nada sirve que nosotros le enseñemos algo al niño cuando sale de aquí y nada más viene a una sesión, pues sí, ve algo importante de nuestro patrimonio cultural, pero no lo puede vivir como lo viven los niños aquí junto con los padres, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante también a los adultos. Perfecto. Pues bueno, vamos a hacer esta entrevista. Muchas gracias, Mara, por haber estado con nosotros para presentar ahí tu proyecto y, bueno, el proyecto de tus compañeras y compañeros ahí en Coatzacoalcos, Veracruz. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias, porque ya se logró esta entrevista. Sí, por fin, y pues la idea, como repito, es pues ojalá alguien aquí en Monterrey se pueda inspirar de su ejemplo para fomentar algo parecido aquí en Nuevo León, y pues ojalá ocurra eso, y pues vamos a quedar al pendiente de todas formas para ver cómo se va desarrollando ahí el programa de talleres y ver si alcanzan a hacer a tener esta asociación civil ahí bien bien fundamentada y aparte con apoyo económico. Es lo que les esperamos. Sí, gracias. Y cualquier cosa, pues nos vemos ahí en Facebook como uh-huh. Taller Antropológico. Nos pueden dar like y cualquier cosa ahí nos pueden escribir. Muy bien. ¿Hay una dirección de correo electrónico que podemos comentar? Sí, arqueologiainfantil uh-huh. @gmail.com. ¿Algún número de teléfono al cual ahí la gente de Veracruz se puede comunicar contigo? El 921 uh-huh. 154 uh-huh. 6127. Perfecto. Bueno, vamos a dejar esos datos ahí en la página raicesudem.blogspot.mx para que pues ahí queda bien disponible para todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Nosotros vamos a cerrar esta entrevista con un poco de música y regresamos con más noticias de antropología aquí en Raíces. Roro niño, a la roro ya. mi corazón. Duérmete, niñito de mi corazón. De mi corazón. Estamos de regreso en Raíces para la última parte de su programa, para comentarle la agenda cultural y antropológica de la semana que viene. Empezamos recordándoles que hay unas cuantas exposiciones que pueden visitar durante esos días. La primera es la exposición fotográfica que se encuentra en el Museo de Sitio del Tajín en Veracruz, cerca de Papantla. Tiene esta exposición de fotos sobre las cuevas de Yagurimitla, que son el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y eso, pues ya desde la semana pasada está inaugurada esta exposición, entonces la pueden seguir ahí visitando. También tenemos otra exposición, si vamos más bien ahí al sureste, en Mérida, en Yucatán, la exposición Paisajes Mayas, Hilos de Luz, que combina una serie de fotografías de Armando Salas Portugal con piezas arqueológicas. Eso pues se va a poder visitar hasta el mes de enero del año que entra. Y también comentarles la exposición Invocando Vida, el Sumerio en las ofrendas indígenas. Es una exposición que pueden visitar ahí en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, en el Distrito Federal, hasta el 10 de noviembre. Si seguimos en el DF, también hay la exposición Teotihuacán 3, pirámides en el paisaje ritual, que se está llevando a cabo en el Museo del Templo Mayor en el Distrito Federal, y bueno, eso hasta el febrero del año que entra. Seguimos con unos cuantos eventos académicos, recordándole pues que la próxima sesión del curso Música y Arqueología en Mesoamérica, una aproximación a las culturas musicales prehispánicas, se imparte por Gonzalo Alejandro Sánchez Santiago en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología, y la próxima sesión va a ser el 23 de noviembre, ahí con Gonzalo Alejandro Sánchez. A partir de las 10 de la mañana pueden tomar informes al teléfono 4040-5300, extensiones 412308 y 412313. En el mismo recinto del Museo Nacional de Antropología y lo que es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y pues esta institución nos propone el ciclo de conferencias Los Códices Mesoamericanos, Otras Miradas, y se va a cerrar de hecho este ciclo de conferencias la semana próxima, el 19 de noviembre, con una ponencia sobre el Códice Azoyu número 2, por Gerardo Gutiérrez en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. Eso va a ser a partir de las 19 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología. Sigue también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia el curso de Epigrafía Maya en la Sala Margarita Nolasco. Recordamos que es cada lunes y miércoles hasta el 11 de diciembre a las 13 horas en este recinto que se encuentra en Cuicuilco, en el Distrito Federal. Y pues va a haber también un evento interesante que es el tercer simposio de arqueología en el estado de Hidalgo, en Pachuca, en el Auditorio Salvador Toscano del Centro INAH de Hidalgo. Tenemos esos dos días de presentaciones, de conferencias relacionado con la arqueología en este estado cerca del Distrito Federal. Hay un programa que está disponible que pueden conseguir vía la página del INAH. Les pondremos la liga en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para que lo puedan ahí descargar. Comentamos también que pues en otras partes del continente, en particular en Guatemala, tenemos un curso que se llama La vida, el arte y la música en la Guatemala colonial, curso impartido por Dieter Lenhoff hasta el día 27 de noviembre. El horario es de las 9 a las 11 de la mañana y tiene una tarifa especial por sesión, también que pueden tomar en cuenta ahí en el Museo del Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín. Y el mismo recinto va a acoger a Richard Hansen, que es el director del proyecto arqueológico Cuenca Mirador, que está ahí al norte de Guatemala, frontera con México. Pues Cuenca Mirador es básicamente, son lugares cerca entre Calakmul, Tikal, toda esta parte de la zona maya antigua. Y entonces Richard Anse nos va a proponer la conferencia Arqueología en la Cuenca Mirador, que es una presentación general ahí sobre los trabajos de su proyecto ahí con arqueólogos norteamericanos y guatemaltecos. Terminamos esta agenda con la próxima difusión del programa Antropológicas por el canal 11 TV México. El próximo programa tendrá que ver con mestizaje, sociedad y vida cotidiana. Va a ser el próximo 20 de noviembre a las 20 horas, con repetición el 24 de noviembre a las 17 horas. Recordamos que el último número de Arqueología Mexicana ya está a la venta. Lo pueden conseguir en cualquier tienda departamental o supermercado. Tiene que ver esta vez con el tributo en Mesoamérica, un número muy interesante que completa un número que se publicó hace unos cuantos meses sobre el comercio en Mesoamérica. Entonces vayan a buscar este número de la revista Arqueología Mexicana, vale 60 pesitos. Bueno, nosotros vamos a cerrar este programa. Les agradecemos la sintonía, le agradecemos también a Checo Becerra en controles. Les habla Bertrand Lobjoa aquí en la Radio UDEM. No olviden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.